Morras chambeando. Las morras chambeando ATR. Música y morras. Morras y música a musicarnos. Porque sin música la vida no sería vida. Las morras en la música. La música en las morras. Traspasando las fronteras del mundo del lenguaje para comprendernos desde el ritmo. Morras chambeando. ATR Morris. A musicarnos. Morras chambeando. Las morras chambeando ATR. Música y morras. Morras y música a musicarnos. Porque sin música la vida no sería vida. Las morras en la música. La música en las morras. Traspasando las fronteras del mundo del lenguaje para comprendernos desde el ritmo. Morras chambeando. A musicarnos. Hot in the sun, in the snow, yeah. Live by the sweat of my bro. My mind I see tomorrow. I'm just happy I'm living, you know. Get the touch couple of days ago. Summer coming with the flames I glow. Young and there's so many things I know. Get the money, me no change, ya. Me no switch up, me remaining. Dick I pick up still hot, yeah. Me I take it to the top, sucking up my ass, hotting up the block, yeah. Bring the fire to the coastside. It's a pleasure to be outside. In a high or in a low tide, El Shaddai in my provide. I go, yeah. I'm glad I woke up today, yeah. Hey. Just as I woke up, I said it, yeah. Couple prayers for my family, my friends, oh, oh, yeah. Thank you, Father, for blessing me, time sending, yeah. When I look up in a new sky, me see the sun a shine, yeah. My blessings on the line, I put everything on the line. Palma paved the way, paper play. Jaja saved me, so I hail me. God only made a way, God he waited to a greater day. Thank God it didn't get ugly. Thank God for keeping and loving me. Mama, you kiss and you hug on me. Said no matter what I did, you be proud of me, yeah. That meant a lot to me, yeah. This was your prophecy, yeah. I know they all can see. Pray they always see the God in me. I go, oh, yeah. I'm glad I woke up today, yeah, yeah. Hey. Just as I woke up, I said, yeah. Couple prayers for my family, my friends, oh, oh, yeah. Thank you, Father, for blessing me times. Yeah. Hola, hola, ¿cómo están todas, todos, todes? Estamos en una emisión más del Morras Chambeando y estamos bien, bien contentas y bien nerviosas. Ah, pero ahorita estos nervios van a cambiar a puro cotorreo acá. En la tallería, presentando este nuevo como formato o proyecto radial que hemos decidido llamar A Musicarnos, y hoy tenemos unas madrinas de super lujo a quienes les agradecemos un montón, como siempre, que nos abren el espacio, su espacio, sus corazones, su voz, sus palabras, y además contarles que este programa, como de los pocos, está súper bien preparado, está súper bien estudiado, entonces estamos bien, bien contentas porque estamos seguras que va a ser un programa súper, súper, súper chido. Ya saben que las redes sociales están abiertas por si quieren dejarnos algún comentario, si quieren, no sé, lo que quieran. Aquí estamos en el Facebook de Morras Chambeando, en el Instagram de Morras Chambeando, también en La Tallería, que la pueden buscar como arroba La Tallería en La Tallería Taller en Facebook y en Instagram. Y pues ya, para no quitarle más tiempo a nuestras invitadas, y como es costumbre en este programa, vamos a dejar que se presenten. Vamos a empezar con Karime. Karime, cuéntanos. Hola, buenas noches, buenos días por acá. Pues es un gusto estar pues aquí en este programa, en este nuevo formato que tiene Morras Chambeando. Y bueno, pues y un honor recibirlas aquí en la tallería, bueno, allá en la tallería. Pues la tallería es un espacio donde nos dedicamos básicamente a producir textil, cerámica, pues también compartimos distintas saberes, pues todo referente básicamente a artes y oficios. Y bueno, pues yo en personal pues me dedico obviamente a la cerámica, y pues también pienso que es un la tallería es un espacio donde convergen muchos pues muchas historias, muchos conocimientos, y pues siempre un honor compartir con personas como Brenda, Textuna, Abby, Carlos y toda la comunidad que nos acompaña, y obviamente Morras Chambeando. Muy bien, Karime, bueno, sepan que Karime está en otra parte del planeta y esta es como un, estamos aquí congregándonos para llevar este programa. Es como la tercera vez que nos que nos invitan Morras Chambeando a participar de esto. Y bueno, pues sí, los nervios están, sí están, sépanlo, pero pues también estamos contentas, ¿no? Siempre contentas como de recibirlas. Y pues justo lo que decía Karime, la tallería, pues estamos en la Colonia Obrera, y pronto Karime va a abrir una sucursal en otra parte del planeta, y ya los invitaremos también. Exactamente. A que vayan. Y bueno, dentro de todas las personas que nos acompañan, pues justo hoy nos acompaña Abby, que es parte del equipo de la tallería. Y bueno, yo personalmente, yo soy Brenda o Tuna, y bueno, mi proyecto se llama Textuna, y pues participo aquí con la tallería junto con Karime y junto con todas las personas que se van sumando. Y pues sí, mi oficio es justo la costura y el bordado, ¿no? A eso me dedico. Y le paso el micro a Abby para que se presente. Hola, hola, muchas. Muy buenas noches a todos. Bueno, yo soy Abby y bueno, yo más que nada soy una aprendiz de la cerámica, de Karime y también de Brenda en todo, en la vida, en el oficio y pues en ser parte de un colectivo, ¿no? Yo llevo ya casi un poquito más de un año aprendiendo cerámica y pues también aquí en la tallería cuando se puede y en lo que puedo y en todo apoyo, ¿no? Y aquí estoy. Y pues también estoy muy contenta de primero haber conocido este espacio, de que Brenda y Karime también me abran no solo el compartir el oficio, sino también la amistad, ¿no? Y el acompañarnos día a día y en la vida y en las vivencias. Y pues aquí estamos compartiendo con Morras Chambeando. También es la segunda vez que participo en un programa y pues a ver qué sale. Y pues creo que ya empezamos. Qué chido. Pues más bien muchas gracias a ustedes por este recibimiento. Dice Malu que qué chido es escucharnos juntas, que siempre son risas, ¿no? Entonces, sí, la pasamos la verdad muy, muy bien. Pues en lo que van agarrando lugar y todo, hoy vamos a presentar este ciclo de Amusicarnos, está dedicado al reggae. Hoy vamos a estar platicando de Coffee Toast, ya hablaremos cuál es su nombre, quién es, qué está haciendo, y pues también algo que creo que va a ser importante a lo largo de este programa o de la conversación, entre muchas otras cosas, es que también hace un ritmo que se llama dancehall, que ha sido como pues también muy criticado o muy como ha pasado a lo mejor con el reggaetón o con otros géneros musicales como la salsa tal vez en su tiempo, y que ha sido como bastante criticado por diversos aspectos, pero vamos a ver qué nos propone Coffee Toast en este ritmo. Vamos a escuchar una rolita de ella que se llama Burning y volvemos a Morras Chambeando desde la tallería. Come with the fire, the city burning. Don't we just turn it up? in a the heat. Jeans, pants and Crocs, no socks, they on me feet. Knapsack with me a beat, well pack up and you need. Stay woke, no sleep, me no little bop peep. Money pa me mind, but me never have a kind. Now cause me just a hustle for the pretty dollar sign. I never no fun time, life rough sometime. But me know me and me mommy have to see the sunshine. That's why me up with the fire, the city burning. Now me just a turn it up higher and keep it burning. It a burn like a tire, me have a burning. So now if I try for retire, me leave them yearning. None can hold my flame. No, it can't quench, can't cool, can't tame. Since the devil no light himself, it turn it down. So me just give him the fire and make it burn. City, what become a Peter? Mommy say be doctor, granny say be preacher. One fi be a rasta, daddy say be neater. Peter never like that, so him take the streets. Everybody born with a talent to fi feature. Blessings in abundance, so we fi cherish each. Never be ungrateful, life is such a teacher. Coffee pan upset a track, see me bring the heat, yeah. Come with the fire, the city burning. Don't me just a turn it up higher and keep it burning. Ya estamos de vuelta en Morras Chambeando. Les recordamos que los micros siempre están abiertos para sus comentarios, para sus mensajes, lo que quieran como contarnos, acá estamos. Contarles también que este programa, como decía al principio, fue bien preparado, entonces está con un montón de amor y fue contarles también el previo. Nos reunimos así para platicar qué onda y de verdad que creo que les va a gustar un montón porque todo lo que tienen las compas para decirnos que investigaron y todo lo que problematizaron, además en torno, que era lo que decía Karime fuera del aire, ahorita ya nos va a platicar un poco más, pero todo lo que podemos aprender o todo lo que podemos saber en torno a la vida de también una persona, ¿no? Entonces, Karime, no sé si nos quieras contar quién es Coffee Toast. Ok, pues claro que sí, con mucha alegría. Pues principalmente Coffee Toast, pues es una mujer. Y es una mujer muy joven, enfocada a lo que le gusta hacer y le hace sentir bien, ¿no? Que es la música. Ella, su nombre es Micaela Simpson y nace en el 2000, o sea que viene con el siglo, ¿no? O sea, sé que tendrá que 22 años, ¿no? Es cantante, compositora, rapera, guitarrista, DJ, productora. O sea, completamente enfocada y dedicada a la música. Es originaria de un lugar que se llama Spanish Town, en Jamaica, que más adelante hablaremos de este sitio. Y pues, sobre todo es hija de Ann Williams, una mujer que ha incursionado ocasionalmente en la actuación, y que es enfermera psiquiátrica, también se ha dedicado a dar charlas sobre educación sexual y pues sobre todo lo que tiene que ver con pues aceptar tu corporalidad, ¿no? Coffee desde los 12 años aprende lo que es a tocar guitarra y pues comienza a escribir algunas letras, básicamente, inspirada en la música pues, que le rodea, ¿no? Que es el reggae y pues los artistas de su momento. En este caso, pues ella lo menciona así, Protoji es uno de sus influencias que tiene. Y algo importante que a mí me gustaría mencionar es que pues ella comienza cantando o en la iglesia, ¿no? Y eso justo en la reunión que tuvimos lo mencionaba, porque les comentaba, ¿no?, que es una cuestión muy común, ¿no?, para muchos artistas, que es como las primeras experiencias que tienen, que se tienen, ¿no?, de encuentro con la música, ¿no?, cantando en los coros de las iglesias y que genera una conexión más allá, ¿no?, como pues seguramente también tiene que ver con cómo es el espacio, cómo son este tipo de espacios y cómo se proyectan las voces, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ya alguien quiera compartir algún dato más, pero pues algo importante es que, bueno, pues ella produce, ¿no?, su propia música y pues ha sido ganadora del premio Grammy en el 2020, si no mal recuerdo, sí, en el 2020. Y bueno, pues ella pues sale al, digamos que al mundo con este sencillo que acabamos de escuchar, ¿no es así, Vivi? Sí, con la primera. Y bueno, pues es un tema de. Sí, no. Ajá. Ok. Bueno, es un tema, ¿no?, que. que escribe, pues, para este corredor Usain Bolt. Y pues que es compartido por Instagram y es justo donde pues comienza a darse como esa expansión de su música. Posteriormente pues va a ir grabando, va a ir sacando otros sencillos y pues es bien interesante, ¿no?, como también pues va recibiendo muchos apoyos. Por ejemplo, cuando saca esta canción de Toast y así, es incluida, creo que sí, en un compilado de varios artistas en el 2017 que se llama OG Rhythm. Entonces, pues está con artistas así muy reconocidos, ¿no?, como Butina, Luciano. Y en el 2018 es invitada a reunirse, a subirse al escenario, pues gracias a la invitación de Coco T, ¿no? Coco T, pues conocemos que es también una de las leyendas del reggae. Y bueno, pues su sonido contiene un flow muy, muy, muy rico, ¿no?, con claros sonidos de la música de Jamaica tradicional y pues obviamente ahí con algo de rap, con algo de dancehall, con algo de basement. Y bueno, pues lo más importante es que su música, ¿no?, nos hace como habitar muchos lugares, habitar muchos tiempos también, ¿no? Y lo hace un sonido muy, muy, pues muy fresco, muy, pues muy dinámico, que busca también pues hablar de muchas cosas, ¿no? Desde los contextos sociales, ¿no?, en los que ella está inmersa, ¿no? Una Jamaica, pues, que no debemos olvidar que está, pues, también, ¿no?, absorbida por un ambiente de violencia, de drogas, de lo que sabemos, ¿no?, que existen en muchas sociedades. Pero también, pues, tiene esta cuestión de denuncia y, por otro lado, pues de bienestar, ¿no?, de querer hacer del mundo un lugar mejor, de entretener, de hacer bailar a la paralela y paralelamente pues resaltar los problemas sociales. Qué chido, Karime, gracias por contextualizarnos a esta morra. Justamente algo que me parece bien chido que señalabas ayer en la reunión es esto, ¿no?, el cómo se van insertando a partir de como el mensaje espiritual, que tiene mucho que ver con los ritmos denominados afro, con los ritmos negros, ¿no? O sea, el gospel y de los que además se derivaron otros géneros, como justo el reggae o como el ska, ¿no? Y que están relacionados como que esta espiritualidad también tiene que ver como con la ayuda mutua que tienen estas sociedades, ¿no? Al ser esclavizadas y al ser como siempre cuando se llega a tener una ciudadanía como de segunda, entonces como este tipo de espacios también sirven para organizarse políticamente, ¿no? Y que la música también es un vehículo político, ¿no? Para hacer llegar un mensaje, y que es muy chido que también pueda llegar a, pues, a los sectores como populares o racializados o precarizados. Entonces a mí me parece como bien chida esta parte que mencionas, que la había visto, pero que también sí digo como luego... estamos bien alejados, ¿no? De como esa parte también espiritual, pues por un montón de cosas, ¿no? Que pasan y por las estructuras que hay en torno a las iglesias y en torno a esta estructura, pues no sé, en las religiones católicas y otras, pero que en otros grupos tal vez sociales o para las personas racializadas tiene otro contexto, ¿no? Entonces, no sé si alguna quiera como comentar algo más de ella o qué les así latió. Bueno, pues si quieren, yo continúo como un poco platicando del dance hall, ¿no? Después de una canción. Después de esta canción. Muy bien. Antes, un comercial. Pero no se vayan. Bueno. State, not no vacancy. Last time see you on FaceTime, chatting up the place, boating on my relationship. Me, I go put you on lockdown. I put your body on lockdown. You got me on lock now. You got my passion on lock. Oh, if you love me, you should let me. You should let me. You should let me know. And if you don't know, better feel let me. Better feel let me. I better you let me go. Pulling up, pulling up, pulling up. Nobody deal with the bugger and talking. Me nothing now, we're chilling in the apartment. Hope you don't mind me asking. Where will we go? When the quarantine thing done and everybody touch road. Mommy, me gonna start. Pull up in a fast car, yeah. I know fast start. Make you want the fast part, yeah. I know you're feeling me. Say you want travel, we go whole valley. Say you hope in your love and not just no tally. Make my heart full of some and love you totally. Do my own thing, I'm in a trouble nobody. I'm watching out for the patio. And they did the neighbor, them I watch me now. Swing on me no miss like Pacquiao. What you feeling for hot coffee, yo? What you know, what you know. All you want talk but how much you money. Yeah, anything you want coffee got the money. Yeah, me give you my heart. Baby, are you feeling me? Cause I'm really feeling you. I'ma pull up in my fast car. Pull up in my fast car. Is it even a rock star? Anytime you see me, me and you, I'm gonna do it. Ya regresamos al Morras Chambeando. Antes de darle la palabra a Karime, que tenía algo más que contarnos, agradecerle un montón a la Conicita que se aventó la cortinilla para esta para este proyecto del Amusicarnos. Entonces al ratito la vamos a volver a escuchar para que no se vayan al final. Y también la Luni les manda muchos saludos y que por favor le manden saludos a la Luna. Y ahora sí, Karime, perdón. Saludos, saludos. Bueno, pues solo me gustaría como apuntar un poco que pues efectivamente el reggae pues tiene unos valores que que yo creo que son básicos y que es por lo que pues lo disfrutamos tanto, nos gusta tanto y bueno, pues estos valores son la igualdad, el respeto, la liberación del espíritu y de la sociedad, ¿no? Entonces creo que eso es lo que fusiona lo combativo y la espiritualidad. Y bueno, pues en la música siempre vamos a encontrar la fuerza, ¿no? Porque la música nos va a levantar y es parte de la justicia, es vida y se encuentra dentro de nosotras. Ahora sí. Y bueno, pues justo con todo esto que nos contaba Karime, sí, se escucha diferente. Justo con todo esto que nos contaba Karime, pues Coffee Toast se inserta como en el género del dancehall. Y bueno, para hablar un poco del dancehall, pues tenemos que recordar que el dancehall viene como del reggae, ¿no? Y que uno de los lugares como donde más se difunde la música en Jamaica, pues son los sound systems, ¿no? Y estos lugares que, bueno, que más bien no son un lugar, sino más bien puede ser cualquier calle, y donde se instalan pues unos bocinones así monumentales, pues para que la gente pueda como bailar, ¿no? Y disfrutar y convivir. Recordemos que pues bueno, pues en un inicio, ¿no? Bueno, en Jamaica pues era, y como muchas partes de Latinoamérica, ¿no? Así la mayor parte de la población vive como en pobreza, ¿no? Y pues eran unos espacios donde se podía difundir la música, ¿no? En inicio pues era música grabada en los sound systems. Y ya después se empezó a como a generar otro tipo de música, ¿no? Salieron otros ritmos, que ahí no se empezó, por ejemplo, con el ska, luego el rocksteady, luego viene el reggae, ¿no? Y luego ya viene el dancehall, ¿no? Que es un ritmo mucho más mucho más rápido, ¿no? Que el reggae, y que el mensaje cambia, ¿no? Se vuelve un poco más agreste, ¿no? Más sexual también. Y bueno, pues En el dance hall están algunas algunas personalidades como Coffee Toast, bueno, pero ahora, ¿no? Super exponente, que es muy joven, ¿no? Pero bueno, también otra parte de las letras también son como reclamos, ¿no? Reclamos sociales, ¿no? Porque pues al final, pues como en muchos lados hay mucho resentimiento también social, ¿no? Y bueno, pues yo quiero aquí citar, como justo estaba buscando más información del dance hall y encontré a una chica que ahora es bailarina profesional de dance hall precisamente y es bailarina de Miss Bolivia, la han de conocer. Y algo que me gustó mucho que ella expresa, ella pues, se dedica al baile, pero dice que al bailarlo ganas manejo del cuerpo, de tu propia sensualidad y de la situación que te hacen sentir poderosa, ¿no? Entonces justo creo que esto como que se contrapone un poco con esta idea de que el dancehall es algo que denigra, ¿no? A la mujer, porque justo esta chica lo expone de una manera contraria, ¿no? A eso, sino como justo saber como tu potencia, ¿no? Y tu fuerza del cuerpo. ¿Y algo más? ¿Alguien quiere? Sí, a mí me gustaría comentarles también, pues que si pudiésemos, si rastreáramos, ¿no? Como el dancehall, yo pienso que encontramos a pioneras como Sister Nancy, con su clásico Bam Bam a finales de los 70s, ¿no? Aparte de cantar, pues también era DJ, y pues otra exponente como muy importante que es Lady Saw a principios de los 90, y ella, por ejemplo, ella gana un Grammy, pero lo gana junto con No Doubt, como en la categoría de mejor interpretación pop a dúo. Si pueden buscar el video en YouTube, está muy, muy interesante como ese trabajo. El caso de Lady Saw es interesante también porque pues ella maneja temáticas así de sexo explícito, ¿no? Pero posteriormente pues se convierte al cristianismo, bueno, se hace cristiana y pues sus temáticas cambian completamente, ¿no? Ahora sí que pues es un cambio radical en mensaje y todo. Posteriormente podemos encontrar también a una chica que se llama Spice, que ella más o menos ha participado en muchas colaboraciones con Biz Cartel, que también es uno de los exponentes más reconocidos de Dancehall. Otra chica que es Queen Africa, quien ella pues es completamente una activista social. Sus canciones de dancehall van a abordar temas como pues el uso del condón, el tabú del incesto. Ella tiene una organización que es el Rebel Salud, que es un festival también de reggae, donde pues regularmente son 50 artistas y solo 7 son mujeres, ¿no? Entonces le cuestionan que por qué, ¿no? Porque pues si ella lucha por, pues, también por los derechos de las mujeres en general, porque en este tipo de encuentros se da eso. Y dice algo importante, dice, bueno, pues es que hay artistas que no pueden separar sus labores, ¿no? De domésticas, de materna, de cuidados de los hijos, con sus carreras, ¿no? Entonces, pues es por eso, ¿no? Básicamente. Y bueno, pues prohíbe, y también se manifiesta en contra de las prohibiciones de los shows de muchas chicas dancehalleras, y pues ¿por qué a nosotros coartan la libertad de expresión y los vatos siguen teniendo sus presentaciones, ¿no? Con temáticas pues, así completamente pues, sexosas, no sé, ¿no? Que enarbolan la violencia. Y bueno, pues estas son como algunas de las que anteceden, ¿no? Como a toda esta manifestación del danzo. Y bueno, entre más, seguramente. Sí, era algo que veíamos como también en la preparación del programa, como el dancehall también no ha tenido esta carga negativa, pero que igual podremos encontrar en todos los géneros cuando los vatos son quienes están haciendo estas letras o quienes están haciendo la música, ¿no? O sea, el reggaetón igual, pero además también cuando vienen de, bueno, yo insisto, ¿no? Así de ritmos de personas como racializadas en las que cuando empieza puede ser algo como muy de baja categoría o como que puede ser algo así, ¿no? O sea, como de las clases sociales bajas, pero donde un güerillo empiece a tocar dancehall o una güerilla empiecen a tocar dancehall, entonces ya viene esta como apropiación, ¿no? También de la música y esta como pseudo resignificación. Pero sí me parece interesante señalar cómo, ya nos decía Karime, ¿no? Las morras tienen otra como impresión de las letras, ¿no? U otra impresión del movimiento y cómo también se pueden utilizar para hacer un vehículo de la transformación social o de crítica a los estados, ¿no? En los que se encuentran, o de críticas también a la sociedad. Entonces también pues siempre es a la invitación, ¿no? Karime ahora ya nos dio una pincelada de morras que están en el dance hall. Le vamos a pedir, porfa, a ver si nos manda la lista también para que pues la invitación sea esa, ¿no? Escucharnos entre nosotras, las producciones que tenemos nosotras, ver qué vamos haciendo. Vamos a poner una canción de Sister Nancy, que era la que mencionaba Karime, para que vayamos entrando también en contexto. Y ya saben que siempre están los micros abiertos. Saludos a la Malu, a la Tuni, que nos están escuchando, a toda la bandilla que está por ahí. Ahora volvemos. Si quieren dejar algún comentario, puede ser en el Facebook, ya sea de la tallería, o en el Instagram de la tallería, o de las morras chambeando, las pueden encontrar como arroba la tallería taller y volvemos. Tell me, say one thing, Nancy, can't understand. Who one thing, Nancy, can't understand. One thing, they might talk about me ambition. Say one thing, who they might talk about me ambition. Come and say some of them ask me where me get it from. Tell some of them ask me where me get it from. I told them, no, no, it's from creation. I told them, no, no, it's from creation. Bam, bam, hey, yo, what a bam. This one. when you hear them, you sound like crispy biscuits. You come in at the place and me say, well, well, sleepy, bam, bam, hey, yo. Sister Nancy, she a one in a 3 million. So bam bam, say what time? Bam bam, bam bam dilam, bam bam, bam bam dilam, bam bam. Hey, say go, Sister Nancy, make you go. I tell you, say fi go, Sister Nancy, make you go. I know it from me head straight down to my toes. I tell it out, Sister Nancy, and the go. And some of them a ask, Sister Nancy, make you bad so. Long down the list, Sister Nancy, make your bad song. He bam bam bam, who what a bam bam. He bam bam dilam, bam bam. He bam bam dilam, bam bam. Who what a bam bam. Hey, tell me say what a bam bam. This woman, I never trouble no one. I'm a lady, I'm not a man. Ya estamos de vuelta en Morras Chambeando. Les agradecemos un montón que estén acá. Estamos fuera del aire plática, organizándonos y yendo, platicando y con ganas de irnos al reggae. Les vamos a decir en dónde andamos para que nos alcancen. Dice la tónica en él. Que no, gracias. Que ya nos vamos. No, estábamos también justo, ¿no? Ayer que estábamos organizando el programa y que decíamos... pues de la importancia también de Coffee Toast y del Grammy que ganó, no por como una onda que ya había, ahorita nos contarán en este sentido de la industria musical, sino lo que representa, ¿no? Al ser como la primera morra y además una morra de muy corta edad o de, o sea, muy joven en ganar un Grammy. Y que ya nos decía Karime, ¿no? ¿Cuántas mujeres en este género o en este ritmo han sido nominadas? Y como siempre predomina, pues en todos los programas que hacemos siempre vamos a encontrar que los varones están predominando. Entonces, algo que también nos contaba Brenda en ayer, justamente era esto, ¿no? Como, ¿cómo, qué papel desarrollan las mujeres en el reggae, ¿no? O sea, ¿qué papel están jugando cuando, no sé, por ejemplo, existe Bob Marley, ¿no? O existe Peter Tosh, o existen estos como representantes, unos más visibles que otros, ¿no? Que también eso tendríamos que como señalar, ¿no? ¿Quién era Bob Marley? ¿Quiénes son los otros, pues, cantantes? Pero, y dentro de este como contexto, ¿qué papel desarrollan también como las mujeres? Sí. Bueno, pues algo que como en toda esta investigación encontré, pues justo es que con, en este Estudio One, que es tan famoso, ¿no? Que es, sí, en este Estudio One, pues muchos músicos y mujeres que se dedicaban como a ser coristas, pues eran convocados, ¿no? Para justo hacer grabaciones, ¿no? De hecho, pues me imagino ya el ambiente así súper chido, ¿no? Que se haya ver cada, pues no sé, que hubo en esos espacios y que imagínense el sound system, ¿no? Imagínense. A lo mejor vamos a un sound system en Jamaica. Y bueno, pues la mayor parte de ellos eran como requeridos y, o sea, les avisaban, ¿no? Así como debe haber grabación y todo el tiempo dicen haber estado grabando todo el día, ¿no? Que se abría como súper temprano, o sea, hasta la noche se seguían. Y, por ejemplo, que a las mujeres también solo como les mandaban, así como que les avisaban, vamos a grabar a tal hora, ¿quieres ser mi corista? Y la mayoría, tanto vatos como las mujeres, dicen que, bueno, como el testimonio es que pues casi no recibían dinero, ¿no? Pero lo hacían como por todo este gusto, ¿no? De ser parte de algo, ¿no? Y bueno, pues que al final fue una cuna donde pues nacieron grandes personajes, ¿no? De la música, tanto morras como mujeres, pero digo como hombres. Pero pues justo como el cargo más grande se lo llevan los vatos, ¿no? Las que se convierten en leyendas, ¿no? Ya no son solo pues son como los portadores del mensaje, ¿no? O sea, no son nada más un artista, ¿no? Sí, como casi dioses, ¿no? Y bueno, pues Karime también nos va a contar más sobre este tema. Y bueno, pues siempre, ¿no? Estamos en un mundo donde habemos hombres y mujeres, entonces pues no podemos quedar, digamos, obviamente de lado. Siempre vamos a tener como mujeres pues una, pues siempre vamos a aportar, ¿no? En este caso, pues las mujeres en la formación de la identidad de la música en Jamaica es muy fuerte y la podemos rastrear, por ejemplo, desde los años 40, cuando una mujer llamada Miss Lou lucha por la lengua nativa, ¿no? Por el patuá. El patuá es considerado un lenguaje sin refinar. Y bueno, ella es una poeta, es cantante, contadora de historias, y pues se dedicó a eso, ¿no? A compartir la palabra en la lengua originaria. Otra de las mujeres claves en esta formación de identidad es Anita McFood, también llamada, o también conocida como Margarita. Ella es una mujer, bueno, fue una mujer mitad libanesa, mitad jamaicana, activista del movimiento Rasta, una mujer rebelde, una activista, que fue asesinada por su marido, Don Drummond, ¿no? Este Don Drummond pues fue parte de Scatalites, y bueno, pues en 1965 pues muere, ¿no? A manos de su esposo. Ella fue perseguida por autoridades por presentarse en sus shows con tambores, con percusiones nayabingi. Recordemos también que pues la música tradicional y estas manifestaciones tradicionales pues también fueron pues perseguidas, ¿no? Otra mujer importante que hay que señalar es Millie Small, que ella es la primera artista con un gran reconocimiento musical en Estados Unidos y en Reino Unido. Ella es la primera mujer que tiene el éxito internacional gracias al ska, con este sencillo My Boy Lollipop, seguramente lo han escuchado, un clásico, y pues, pues ella fue también muy, muy importante en esta formación identitaria. Y también otras mujeres muy importantes fueron las Eye Trees, que yo les compartía aquí a las muchachas, a las morras, pues que las Eye Trees fueron nada más y nada menos que Rita Marley, Judy Mowat y Marcia Griffiths, quienes ellas pues se unieron a Bob Marley, ¿no? Después de que Peter Tosh y The Wailers salen de, ¿no? Como de la agrupación, pues ellas efectivamente sí son las coristas, pero pues también son impulsadas, ¿no? por esta figura del reggae. Y también se cuenta, ¿no? Bueno, así los registros dicen que pues ellas eran las encargadas de pronto como de abrir estos shows. Sí la acompañaban, pero sí tenían su momento, ¿no? Su momento de particular del show, y pues también fueron como muy visibilizadas justo al ir a muchas de las giras. Grabaron discos como las Eye Trees solamente. Sí, creo que tienen uno o dos discos, no recuerdo el dato. Pero bueno, pues es importante mencionar también que lo que fue Judy Mowat, Rita Marley y Sister Carol, ellas fueron nominadas también al Grammy en sus años, ¿no? En el 86, en el 92, en el 97, respectivamente, pero bueno, pues no obtuvieron el premio. Otra artista importante también del reggae que fue nominada fue Etana, ¿no? Ya más actual, ¿no? En el 2019 ella, pues, recibe esa nominación. Entonces, es importante decir que cuando Kofi gana el Grammy, pues ella obviamente da las gracias y hace un reconocimiento pues a todas las artistas que le anteceden, ¿no? Que ese premio pues es para todo, para la música, para el reggae, para todos los artistas. Bueno, sí, justo yo busqué ese momento de la entrega del Grammy para saber qué era lo que decía Kofi. Y sí, justo eso, ¿no? Como que siempre tiende como en sus mensajes a hablar como de lo colectivo, ¿no? Y que básicamente también este es mucho el mensaje del reggae, ¿no? Como lo que comentaba Karime, ¿no? También esta conexión con la tierra y tal, pero hablar como de la colectividad. Y bueno, eso tiene que ver como pues en el lugar en el que crece, ¿no? El país en el que nace. Y bueno, pues es la tendencia del reggae, ¿no? Para propagar como este mensaje de unión, ¿no? ¿Sí? Pensé que se había cortado. Y bueno, que ese mensaje viene pues de pues muchos años atrás, ¿no? O sea, con el panafricanismo, que justo pues es propagar esta idea de unión entre... porque tenía un nombre, ¿no? Pero no me acuerdo. Por sus siglas en español. No me acuerdo cómo era ese nombre de esta agrupación o esta unión. Sí. Sí, está prendida. Sí se escucha, ¿no? En la transmisión. Uno, dos, tres. Alguien diga. Sí. Alguien mande un mensaje. Ah. Ah, refresquen su página. Y sus vidas también. Refresquense un poco. Bueno, la Kofi refresca porque es así, como sangre nueva para el rey. No, yo creo que sí lo escucharon. Y bueno, pues justo este mensaje que va en contra como del racismo, ¿no? Y pues porque pues justo es una población que viene de la esclavitud, ¿no? Y bueno, pues esto como respecto al lugar en el que nace y habita. ¿Qué más quieres comentar? Bueno. A ver, Karime, ¿quiere decir algo? Bueno, sí. Esto que ibas a mencionar, ajá, que ya no mencionaste, pero bueno, no sé si... Sí, gracias. Creo que te estoy leyendo la mente. Bueno, que me parece relevante hacer como el apunte de, pues, justo dónde nace Kofi, ¿no? Kofi nace en Spanish Town, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué un lugar se podría llamar Spanish Town? Entonces eso pues nos remonta a la llegada de nuestro no amigo Colón a las islas caribeñas. Y pues Spanish Town es como lo que vendría siendo como la villa más importante, ¿no? O sea, imagínense, se llamaba nuestra Villa de la Santísima Señora de la Vega. Se oye más chido Spanish Town, la verdad. Entonces, fue la capital de Jamaica hasta el siglo XIX, pero pues después ya, obviamente, Colón y toda su banda van a exterminar a la población taína y pues que... ¿Qué pasa? Que vienen los ingleses, ¿no? Ven todas las posibilidades de recursos en la isla, expulsan y a los españoles salen y pues necesitan mano de obra, ¿no? Necesitan quien trabaje las haciendas azucareras y pues traen esclavos de África, ¿no? De Etiopía y de algunos otros lugares. Entonces, pues se dan como también... estas mezclas de lenguas, ¿no? El patois, pues, finalmente es una mezcla de francés, español, de distintas lenguas africanas, del inglés ahí que se hace, ¿no? Como con toda esta mixtura. Y bueno, pues nada, eso era lo que quería decir. Gracias. Bueno, y vamos a una canción más. Frankie Music. Frankie. Ragamuffin reggae beat, dance all on the street. Can't stall no defeat. 2030, we still a do it. Every stage show, we still a keep. Every big song, they pan repeat. Them a respond in a them feet. Them a clap hands in a them teeth. Make them heart attack in a my alter back. Enough style we have, them can't alter that. Me start a track and then me start a talk. So what am I gonna do right after that? Me only spit lyrics, not really talk a lot. And I know touchdown like quarterback. For my count up the money, give me half of that. Me could have did for the hype, but rather not. You give me joy if you write rhyme pan beat. Lay down like white line pan street. Music sweet, I just like one treat. Drop it hotter than island heat. Yeah, me with the island floor. It could have been digital, I don't know. Hear some people say I don't grow. Tell them hold on, but time go show. Kick it like a balatelli. You say me look better pan a telly. Give me the world, I'm a yaga shelly. That I'm a dream with the sun and Ellie. Give me the way they chop it a chop. When me finish, if it cut it a drop. No say my voice, I for proper pan that. But my name still on a plot and attack. I do reggae music, causing the commotion. When the music hit me, coming like a potion. Why? Mm-hmm. Alright. Yeah, me have the waves, never stuck in the ocean. Coffee have a style, them smoother than a lotion. Why? Mm-hmm. No, everybody got the keys, but me have it with my seat. Give Caesar what for Caesar, give the youth them a feature. What I go on a Jamaica, parliament on the paper. Forget the youth them a cater, that's why the country no safer. Here say the guns them pile out here, here nothing much make a smile out here. Here say the youth them wild out here, money can't run for a mile out here. Here say the government vile out here, get a tears long of an aisle out here. Youths are turning a lot smile out here, that's why them send for a tile out here. Me humble enough, but me hype on the beat. Look out for coffee, me life on the street. Me have 5 feet, but me sharp like teeth. Coffee me name, so I'm bound with heat. Me take the heat and me melt with the ice. In a politician out, me them start pay price. Juvenile my tone up like plain rice. Go for any politician when I play nice. I do reggae music, causing the commotion. When the music hit me, coming like a potion. Why? Mm-hmm. Alright. Yeah, me have the waves, never stuck in a the ocean. Coffee have a style, them smoother than a lotion. Why? Mm-hmm. Tell him to circle that eat your heart like a cake. We culture strong like a lead upon Wally B with the cheddar music. A shot like a matty traffic a block when we at it. We not soft like Natisi, so ask them now what they hit you. I do reggae music, causing the commotion. When the music hit me, coming like a potion. Why? Mm-hmm. Alright. Yeah, me have the waves, never stuck in a the ocean. Coffee have a style, them smoother than a lotion. Why? Mm-hmm. Estamos de vuelta en Morras Chambeando. Muchas gracias a todas, todos, todos quienes andan escuchando. Nos gustaría saber qué van pensando. Seguimos hablando en este ciclo de A Musicarnos, dedicado al reggae, a Coffee Toast. Y pues nada, ¿no? O sea, como un poco regresar a lo que hemos hablado acá, que era lo que decía Karime, ¿no? O sea, como a partir de tratar de indagar sobre una compa que además creo que sí también es importante señalar que hay pocas cosas, ¿no? De información, y pues mucho está en inglés también, y entonces eso también va haciendo, pues lo decimos también para el lecturarnos y para los libros, ¿no? Cuando pues están en otros idiomas es difícil, ¿no? Acercarnos, es difícil conocer. Entonces, pues nada, agradecerles un buen a las compas que pues que están haciendo este también esfuerzo, ¿no? De buscar la info, de buscar las entrevistas, de Coffee Toast, de tratar de traducir ahí, ¿no? Aventarnos el video y ver más o menos qué dice, ¿no? O qué entendimos que dijo. Y entonces, pues nada, ¿no? O sea, ese ejercicio como del detrás de también, pues nos parece bien chido, y que siempre señalamos acá que estos programas se hacen de la cooperación de todas. Y pues nada, hablar también eso, ¿no? De cosas que no han terminado, ¿no? O sea, de invasión, de despojo, ¿no? De una herencia racista, ¿no? De una herencia de sistemas que racializan a las personas, que los colonizan y que los despojan, pero además, como ya mencionaban las compañeras, no es algo que se haya terminado, ¿no? O sea, que las islas del Caribe siguen pues experimentando estas como estructuras sociales y racistas y además también depredadoras, ¿no? Haití, por ejemplo, que el saqueo, ¿no? O sea, como... Pues un dato que me parece muy importante es que, por ejemplo, el algodón, ¿no? Estando en la tallería y en el textil, pues un montón, o sea, como el algodón proviene también del sudor, de la sangre, de un montón de personas esclavizadas, pero además que acabó con pues la biodiversidad de esos espacios, ¿no? Porque eran plantaciones y monocultivos y son cosas que no terminan, ¿no? Haití es un país sumamente deforestado, ¿no? Con un montón de problemas sociales, políticos, pero pues que además tienen que ver con estas invasiones, ¿no? Y de estas, de estos invasores, más bien, que llegaron a despojar estos territorios. Y pues nada, no olvidar que hay personas como Coffee Toast que a través de la música están haciendo estas denuncias, ¿no? Y que, pues por eso también es muy importante que nos gusta mucho el reggae, que nos gusta ir a bailar y que, claro, ¿no? La revolución es también, o sea, tiene que ser alegre, ¿no? Si no, pues también, o sea, no tendría mucho sentido. Pero que justo están enunciando estos espacios y estos contextos. Es un poco de lo que hemos hablado acá. Y otro tema que también nos parecía bien importante es cómo en estos espacios justamente invadidos, saqueados, despojados y con estructuras racistas, clasistas y patriarcales, cómo haces para difundir estos mensajes, ¿no? O sea, ¿con qué elementos, con qué herramientas? Y seguramente mucha de la banda que nos está escuchando lo podemos llevar a la música, pero lo podemos llevar también a todos los procesos autogestivos que llevamos a cabo, ¿no? Con la comida o con la ropa mismo, como acá, la cerámica, como hacen las compas acá en la tallería. Entonces, pues Abby nos va a contar un poquito como de este proceso de Coffee Toast. Bueno, sí, pues justo hace rato también hablando del tema, pues hablábamos de la diferencia entre la autogestión y ser un artista independiente, ¿no? Y justo decíamos que pues la autogestión va de proveerte de tus propios recursos, ¿no? Y de no, o sea, no de un patrocinio, no de una disquera, sino de tus propios medios hacerte y darte a conocer, ¿no? Y que es lo que así fue ella, ¿no? O sea, empezó haciendo videos y poco a poco fue como siendo conocida y fue creciendo, pero todo fue bajo sus propios medios, ¿no? Y pues justo el tema, bueno, este tema que me tocó, investigando y también escuchando a otros compas en un podcast, pues ellos hablaban de esto, ¿no? De ser un artista independiente y de lo que conlleva, ¿no? Y cómo, pues también, bueno, muchos esperan y muchas esperan pues también ser reconocidas, ¿no? Y a lo mejor tener una paga chida y así. Pero siempre, o sea, y se habla de cómo pierdes a veces como tu autonomía, ¿no? Y del mensaje que realmente quieres dar a conocer, ¿no? Porque ya dependes de ciertos tiempos, de entregas, de que tienes que vender y que... Y entonces pierdes como el mensaje, ¿no? Entonces, pues creo que eso es importante resaltar de ella, que sigue bajo sus... Bueno, no sé realmente si ahorita ya esté como con... Después del Grammy que ganó, si ya esté con alguna disquera. Pero al final de cuentas ella como que se fue de esto, ¿no? Y también el papel tan importante ahora en la actualidad de las redes sociales, ¿no? Y de cómo... para estas personas y para estos artistas, sea musicales o textiles o, no sé, banda que pinta, cómo se agarran de estos medios para poder ser conocidos, ¿no? Y del papel tan importante que juegan, ¿no? En las redes sociales, el Instagram, el Facebook, hacer videos en YouTube. Entonces, pues no sé, eso me parece como un tema interesante, importante también. Y pues no sé, ¿ustedes qué opinan, compañera? ¿Sí? Adelante. Bueno, pienso que sí, finalmente el trabajo autogestivo, ser independiente, pues requiere mucha disciplina, ¿no? A veces pensamos que las cosas son muy, muy fáciles, muy, muy rápidas, pero pues no requieren un tiempo. Y pues algo que a mí también me parece bien interesante es como estas plataformas que se dieron del NPR y del BBC Radio, ¿no? Cómo sacaron estos conciertos ¿no? para redes sociales. donde, bueno, pues podemos ver a Kofi y creo que son videos súper padres, súper bien producidos, ¿no? De en vivos. Y pues creo que también eso le dio bastante, bastante impulso a su carrera. Y esto que mencionaba Brenda hace rato, ¿no? De que pues finalmente es un trabajo en equipo para la misma Kofi, ¿no? Lo dice, pues el mundo no necesita más éxitos individuales, sino pues ¿no? necesitas ahí como tener, pues hacer eso, grupo, colectivo, colaboración. Y pues fue así también como ella sale al mundo, ¿no? Por ejemplo, está esta cuestión de lo que les comentaba hace rato, ¿no? Como pues con Coco T se presenta en un festival importante, como Chronix, ¿no? Que también ya siendo uno de los artistas de reggae, pues ya con mucha, mucha potencia, pues la invita a su gira por Inglaterra y pues ahí también hace un super, pues una super presentación, es un gran despegue, ¿no? De su carrera para ser mucho más conocida. Entonces, pues sí, los éxitos, ¿no? O sea, lo que podríamos considerar éxitos no vienen solos, ¿no? Pues siempre va a haber gente que te respalda, que te acompaña y eso. Viendo, por ejemplo, una entrevista, algo muy curioso, vi una entrevista con la mamá y fue genial porque le preguntan, oye, pero pues, ¿por qué vienes con tu uniforme de trabajo, no? Dice, pues porque yo trabajo. Dice, pero ¿cómo si eres la mamá del artista que acaba de ganar un Grammy? Dice, sí, pero pues ella, pues es su dinero, ¿no? Ella trabaja, pues es su trabajo, yo tengo mi trabajo, yo tengo mi dinero. Y pues sí, ¿no? Finalmente fue como algo pues interesante, ¿no? Ver como conocer la postura pues de alguien que la ha acompañado en su desarrollo, en su crecimiento, porque pues es muy joven y yo creo que a veces, ¿no? Cuando queremos dedicarnos a algo que pues para la sociedad no parece ser relevante o para nuestras propias familias, pues a veces te toca luchar con eso, ¿no? Y eso pues de pronto te puede, ay, como que no imposibilitar, pero sí te hace más tardado, ¿no? Como los procesos. Pero pues cuando hay personas que te están apoyando y que te están dando como todas las herramientas también, ¿no? Que te están proveyendo de las herramientas para que hagas lo que te gusta, para que te dediques a lo que te gusta, pues es genial, ¿no? Entonces, pues ella es muy joven y pues es un gusto saber que ha llegado a este lugar donde está ahora y que pues no sabemos qué depare, ¿no? Porque pues nos impregna de un mensaje pues bien positivo, bien propositivo, y pues ella misma lo dice, yo quiero ser un movimiento, ¿no? Más que una artista exitosa, pues un movimiento positivo que traspase, ¿no? Que traspase todo cualquier límite. Bueno, y justo hablando, bueno, resaltando lo que dijo Karima al principio de la disciplina y así volviendo a la autogestión, pues justo creo que también eso, pues y pasa aquí en la tallería, ¿no? Que son procesos lentos, ¿no? O sea, no es algo sistemático y saca y vende y tenemos que vender y haz música y vende y vende y vende, ¿no? Sino más bien como, pues, con cada quien con sus tiempos y creando, ¿no? Lo que realmente quiere compartir con los demás. Y creo que pues eso es lo chido de ella y pues también de aquí del espacio, ¿no? Y mismo de Morra Chambeando, ¿no? Que al final viene de los medios de cada quien y con sus procesos y sus tiempos, pero al final el chiste también es como aprender a compartir y como ir en el camino pues varios, ¿no? O sea, no solamente, o sea, Karime no es Macoma ella sola, ¿no? O sea, también Brenda con ella y aquí todos así como en la tallería y pues eso creo que es algo que tenemos que trabajar más y tener más presente en que pues no todo va así como acelerado, ¿no? O sea, también los tiempos es importante, ¿no? Y los procesos y pues ya. No sé si... Ah, bueno, vamos a escuchar una canción y gracias. Oh. Estamos de vuelta en Morras Chambeando, ya casi llegando, o más bien llegando al final de este A Musicarnos dedicado a Coffee Toast. La Gaby les manda saludos y dice que Dakari se emocionó mucho de escuchar a Karime y que le gusta mucho el reggae también. Entonces, saludos a Gaby, a Dakari, a Shali, a toda la pandillita que está por ahí escuchando. ¡Ay, Dakari! También Malu nos preguntaba, tal vez Karime, si pudieras brevemente a lo mejor volver a mencionar a las morras que mencionaste en el programa. Ella se refería principalmente a la chica de ascendencia libanesa. Entonces, bueno, pienso que podríamos retomarlas a todas, o sea, mencionarlas nuevamente para toda la pandillita que está escuchando y que quiere saber un poquito más de estas mujeres en el reggae. Y pues nada, en este primer A Musicarnos, que esperamos que les haya gustado un montón, y que las compañeras, muchas, muchas, muchas gracias por haberlo preparado tan concienzudamente. Creo que por eso amamos que el Morra se construye de todas las compas, porque nosotras luego somos muy fores, entonces. Pero no, muchas, muchas gracias por todos estos temas que siempre quedan, ¿no? Como que podríamos hacer un programa de cada una de las cosas que han mencionado Brenda, Abby y Karime en este programa. Y pues estamos llegando ya al final de este primer A Musicarnos dedicado a Coffee Toast. Vamos a tener a otras compas en el reggae también de, pues, del Caribe y de América Latina, o Abyayala. Entonces les invitamos a que sigan sintonizando. No sé si quieran cerrar con alguna reflexión. Sí, podemos pasar una por una y entonces ya igual cerramos con Karime para que también nos haga la... si pudiera mencionarnos también en lo que ella busca a las compitas que estuvo mencionando a lo largo del programa. Bueno, pues... bueno, ya soy fan de Coffee. Ah. Bueno, ya la verdad, la primera vez que la escuché dije, wow, ¿no? Esta chica tiene demasiado estilo. Pero justo ahora, con tanta información que surge a partir de hablar de ella, pues sí, termina como siendo mucho más importante, ¿no? Y más relevante todo esto, lo que comenta Karime, ¿no? Esto de que haya ganado el Grammy, que sea tan joven, ¿no? Que nació en el 2000, wow. Sí, como su forma, ¿no? Al final esto que decía Karime, sí, como de la autogestión, que se necesita disciplina, pues obviamente se le nota la disciplina, ¿no? O sea, siendo una chica como tan joven, se nota que ha dedicado mucho de su tiempo a profesionalizarse, ¿no? Y bueno, justo creo que hablando de profesiones, ahorita me acordé que menciona, ¿no? Que no fue aceptada, creo que en la universidad, y justo por eso decidió dedicarse de lleno a la música, ¿no? Y digo, qué importante, ¿no? Yo creo que muchas personas también que estamos como en estos proyectos autogestivos, algunas no terminan, no lo digo por mí, pero que justo dejamos como los procesos académicos así un poco bloqueados, pero también tiene que ver con resolver ciertas necesidades, ¿no? Económicas, pero también con profesionalizarnos desde otras formas, ¿no? No necesariamente desde la academia. Y bueno, pues creo que escuchemos más a Coffee, el mensaje es súper chido. Aparte, la música nos hace movernos. Y pues bueno, ya, esto. Hagan ejercicio. Pues nada, igual que me parece muy chido justo como que haya personas como ella que motivan, ¿no? E inspiran a que no siempre tenemos que hacer como o ir con la corriente, ¿no? O sea, siempre estar dentro de este sistema donde ir a la escuela, universidad, o sea que pues es válido y se respeta a quien le guste, ¿no? Y quien lo quiera, pero también es válido como tratar de explorar otros medios. Y como también justo eso te abre, bueno, y te ayuda como a conocerte a ti mismo, ¿no? Y también saber las capacidades que tienes como para realizar algo o tener un proyecto. Y pues también a quitarnos el miedo a hacerlo, ¿no? Y pues siempre respaldarnos de las personas que nos rodean, de nuestros amigos, de la colectividad. Y pues que eso está muy chido, ¿no? Y pues nada, que gracias otra vez a Morra Chambeando. Y pues ya, muchas gracias. Ok, perdón, me distraje un momento. Okay. Es que acá en el Medio Oriente ya saben, ¿no? El calor, los camellos están. Tengo que ir a cortar dátiles para el desayuno y así, pero bueno. No, pues un gustazo. Creo que todo esto que han mencionado ahorita, pues a mí me emociona mucho, porque pues finalmente, ¿no? Siempre a lo que nosotros nos enfoquemos, pues eso nunca nos va a dejar, ¿no? Así tengamos obviamente, ¿no? Pues nuestras relaciones con otras personas y así, pero pues nuestros oficios, nuestros gustos, a lo que nosotros le ponemos atención, pues nunca nos va a dejar, ¿no? La radio, la costura, las lecturas, la cerámica, a lo que nosotros nos haga sentir bien, eso jamás nos va a dejar. Entonces, eso es lo que merece, ¿no? Como toda nuestra atención. Y bueno, pues, permíteme que mi pila se me acaba ya. Y bueno, pues, fue un gusto, pues, poder participar en este programa y, pues, adentrarnos ahí a la búsqueda de información, a saciarnos de esta música de Coffee, que la verdad es que, pues, es justo, ¿no? El mundo necesita más estas experiencias y ella lo dice también así, ¿no? No hay que limitarse, necesitamos más experiencias, ¿no? Más que tener cosas materiales, pues, creo que ya las cosas, el mundo se trata de tener experiencias y de poder probarlo todo, ¿no? Como menciona Abby, pues de si quieres hacer, si quieres pintar, si quieres hacer música, solo hay que hacerlo, ¿no? Si lo hacemos bien o mal, eso no importa, solo hay que hacerlo y en la medida en que le dedicamos tiempo, pues lo vamos a hacer mejor. Y pues nada, muchas gracias por esta invitación y un gusto pues podernos reunir a la distancia, son muchísimos kilómetros que nos separan de todos. Bueno, ustedes no, a ustedes no, pero pues un gusto, aquí en Abu Dhabi, Emiratos Árabes, es de día, aquí estas muchachas me levantaron muy temprano, pero pues un placer, la verdad me siento como exiliada, no tengo amigas, bueno. Entonces pues este momento lo aprecio mucho, ¿no? Podamos compartir algo que nos gusta, como la música de Coffee Toast y y pues sus hermosas risas y sonrisas. Bueno, si no, después nos mandas la lista de las compis, nosotras también. Pero sí, perdón, ya voy a llorar. No. Te extrañamos, Caribe. Yo también. 20. Pues qué chido, ha sido un programa bien, bien chingón, lleno de sonrisas que nos hacen falta un montón y de risas que en estos tiempos complicados hacen mucha falta. Entonces, córtale, dicen que ya nos exhibiste. No, pero de verdad agradecerles un montón, Karime, que sí se desmañanó ayer y hoy para preparar este programa. Entonces, siempre nosotras estamos muy agradecidas por todo el amor que le ponen también a estos proyectos y que creo que es algo con lo que me gustaría también a mí cerrar, que es como, pues la colectividad suma, ¿no? Y entonces cuando en nuestra individualidad la dejamos a un lado para ser y estar con las demás, en este caso, o sea, como un proyecto que va caminando, que vamos caminando juntas, ¿no? Y a la par, sin pues verticalidades y sin, pues no sé, ahí trabajando, ¿no? Con nuestros egos y nuestros protagonismos. Entonces, pues es bien chido, ¿no? Es como bien chido podernos compartir desde ahí y que justo es algo que también siempre agradecemos mucho en Las Morras Chambeando, porque sí, no se haría sin el esfuerzo de todas, ¿no? Y que esto es una construcción como colectiva. Entonces, pues muchas, muchas gracias. De verdad, vengan a la tallería, hay un montón de cosas bien bonitas. Y avisen, dice la Tuni. Cita. pero no, de verdad hay cosas bien, bien chidas y que también, ¿no? Se ve que hay un montón de amor en estos proyectos que se hacen acá. Y sí, te extrañamos mucho, Karime. Ay, también yo voy a aprovechar para llorar. Es el momento. Y nada, antes de... vamos a hablar de llanto colectiva. Y nada más para... antes de despedirnos, queríamos hacerles una invitación. El fin de semana, el sábado, vamos a hacer una rodada con compañeras de diversas colectivas. Les invitamos a que se sumen. Vamos a comenzar en la clandestina a las 11. Va a haber ahí va a haber micro abierto y va a haber ahí como invitadas especiales que van a hacer como poesía, rap, varias cosillas. Luego vamos a ir a un proyecto que se llama Manos Amigues. Luego a Alquimia y al final vamos a cerrar en Casa Gomorra, en el Facebook del Morras Chambeando y en el Facebook de, bueno, más bien en el Instagram de Clandestina, de Manos Amigues, de Alquimia y de Casa Gomorra está toda la información por si se quieren sumar. Va a estar bien chida y pues eso, ¿no? Compartirnos, así rodar juntas, hacer como cositas juntas, pues les hacemos la invitación a que se sumen a esta actividad. Karime nos manda corazoncitos. Vas a estar con nosotras. Y pues también comentarles que Karime pues se avienta también sus rimas, raps y reggae. Y entonces les invitamos a que conozcan también su proyecto musical. Vamos a cerrar este programa justo con una rolita de Karime. Y pues les invitamos a que la busquen ahí por el YouTube. La única. Y todas sus rolas y toda la chamba chida que hace. Vamos a hacer una musicarnos de la Karime. Ay, así la vamos a... Y ahí sí vamos a tener de primera mano toda la info y en español. Y vamos a compartir. Nada, qué chido que la Lesita estuvo aquí, no quiso participar, pero ya la extrañábamos en las morras chambeando. Y pues nuevamente agradecerle a la Conicita la cortinilla. Nos escuchamos la próxima semana. Y pues gracias por habernos sintonizado. Se aproxima, jadeas, de paso te hiperventilas, despacio oyes cale un prisma, sunshine agoniz entre las pilas, sunshine desaparecerá, de las conquistas no respondas al llamado de los lobos, ellos vienen en manada, su corazón se ha convertido en un tesoro, en un tesoro, el espasmo en las entrañas se hacen nudos, ja, el aire no pasa. De su cueva deslumbrados, callados se detienen a estirar cada músculo, cada línea en el crepúsculo. Siente su fiereza con los ojos cerrados. Estate tranquila, ellos no te harán caso. Se dirigen a lo suyo. Nada de lo que aquí ves es tuyo. Nada. Se aproximan las heladas, hará frío. Las casas están aladas, se irán o quedarán según tú lo quieras. Piénsalo bien, conócete como si te quisieras. Conócete como si te quisieras. Respira profundo como si vivas y vivieras. Despréndete de todo lo que ya no requieras. Disfrútate liviana, comparte en la vida de muerta, no llevas nada. De muerta no llevas nada. Caen los granizos, perforan abismos. Su temperatura arrastra hastío pasoso en su suelo, atrapadas en los pisos. Que corra el segundero, aplico horarios perdidos. Encendidos los espejos deforman tu ego. Regeneras el polvo que se queda entre los sesos. Prepara los quemadores y encendamos los cigarrillos de los dioses. Vuelves a encontrarte con los lobos. Ellos no se fueron. Acércate, dirígete. Esta vez con ellos. Te enseñarán a vivir en un mundo nuevo.